puedo odiar, solo quiero amar. A mi enemigo también. Ya no puedo engañar, solo quiero ser fiel y decir la verdad. Ya no puedo callar, solo quiero hablar la palabra de Dios. Hoy he vuelto a nacer, ya puedo reír y puedo alabar el nombre de Dios. Estoy libre al fin, porque Cristo está en mí, Él me ha dado el amor. Que venga la maldad y oprima el corazón. Todo el mundo tendrá que saber perdonar si quiere ser feliz. Nadie puede estar vivo y no anda con Dios, si no está junto a Él. Hoy he vuelto a nacer, ya puedo reír y puedo alabar el nombre de Dios. Estoy libre al fin, porque Cristo está en mí.